ángel. Que te salgas cada noche al caer el sol y sueño, ángel. Y me mires con tus ojos y me hacen amor y eterno, ángel. Que me tocas en el cuerpo, siento despertar la vida, ángel. Y me quitas mi corona llena de dolor y es. Para vos, Tony. Que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo, ángel. Y hace que este pobre diablo crea en el amor de nuevo. Tienes toda la belleza que una mujer yo buscaba, ángel. Y eres la más peligrosa tentación del alma. Al deseo de este pecador sin miedo, ángel, y te rompes como el vidrio al sentir mi amor de fuego, ángel. Tú eres mi ángel. ¡Ay, amor! Y ángel, ¿qué me dices que lo nuestro debe terminar? Y yo, siempre sin el infierno no se puede estar y llora, ángel. Tú eres mi ángel. Ay, ángel, que te dejas con el alma al salir el sol de nuevo, y ángel, que te venda cada noche mi imaginación. Que te venda cada noche. Para que respire. Te quiero.